if it takes forever, I'll wait for you. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro segundo capítulo Islas de Libertad, en el que hablaremos de la actualidad LGTBIQ+, del esplendor del pasaje Begoña durante los años 60, de cómo fue referente internacional de libertad, diversidad y respeto, no solo para miembros que hoy identificaríamos con el colectivo LGTBIQ+, sino también para personalidades heteros que vivieron la realidad del pasaje como un auténtico sueño de colmena donde vivir tenía otro color, el de la diferencia como derecho propio y el de amar sin etiquetas. Bienvenidos a El alma del Begoña. Tendremos como la semana pasada a Lola Palanco abriendo su buzón semanal y poniéndonos al día de la actualidad nacional e internacional. Veremos con qué nos sorprende esta vez Juan Bertucci. Miedito me da, no he querido preguntar, pero hasta donde he podido escuchar por los pasillos, se trata de un musical en pleno desarrollo de montaje. Tengo mucha curiosidad por saber más. Sergio Padilla, en cambio, nos dejará algún título para que podamos entender por qué y cómo se convirtió Torremolinos en la primera isla de libertad nacional y en referente mundial del colectivo LGTBIQ+. También nos facilitará el nombre de una mujer que se convirtió en el gran símbolo por antonomasia del colectivo. Alexander nos hará un recorrido por varias décadas de la mano de Carmen de Mairena, artista trans muy controvertida que vivió en primera persona el auge de Barcelona, en la que también podemos vislumbrar Islas de Libertad durante los años 60. Aunque me atrevo a decir que Carmen fue en sí misma una isla de libertad. Escucharemos a Alex para poder conocer mejor a esta personalidad del colectivo, del que quizás solo nos ha llegado el mito y muy poco o nada acerca de la persona perseverante y valiente, con más coraje que pudores, que sin duda fue Carmen de Mairena. En la sección Investigación y Ciencia, hoy compartiremos los nombres de dos personalidades cuyo legado ha servido de precedente para toda la comunidad científica mundial. Roberto Luque, desde su propia isla de libertad alemana y al ritmo de la polonesa de Chopin, nos compartirá datos que lo vinculan directamente con el colectivo y que quizás desconocías, además de traernos con lujo de detalles la realidad política en Polonia, país miembro de la Unión Europea y que afecta directamente a la realidad social y lamentablemente criminaliza al colectivo LGTBIQ+. También os dejaremos las voces de Ángel Mora Cañizares, director general de la Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, perteneciente a la Junta de Andalucía, y la de Nicolás de Miguel, concejal de Igualdad en el Ayuntamiento de Torremolinos, a los que hemos entrevistado para saber más sobre los años dorados del Begoña y su repercusión social y política a día de hoy. Gracias a Radio Arcoiris por acogernos y permitir que el pasaje Begoña llegue a más gente. Disfruten de este segundo viaje embarcados en el alma del Begoña. Y ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Mira, te traigo tres noticias hoy que, bueno, hay algunas que son mejores, otras peores. Vamos a empezar por la más negativa. Un hombre ha sido condenado a pagar 3.000 euros a su exmujer por ocultarle que era homosexual. Esto ha ocurrido en Valencia y este hombre ocultó su orientación sexual a su mujer durante los años que duró el noviazgo y el matrimonio. En un comunicado, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales han tachado la sentencia de reaccionaria y ve preocupante el precedente tan peligroso que sienta contra los derechos fundamentales al judicializar las orientaciones sexuales no heterosexuales. La sentencia del juzgado de primera instancia número 9 de Valencia, emitida este lunes, obliga a este hombre a pagar 1.000 euros a su exmujer por cada año de matrimonio y declara la nulidad del enlace. El texto indica que el condenado confesó su orientación sexual a su expareja 5 años después de su separación, tras participar en un curso de autoconocimiento y relaciones. Sin embargo, 3 años después, en 2019, la mujer se enteró en una cena con amigos que su exmarido había tenido relaciones homosexuales antes, durante y después del matrimonio. Entonces, bueno, la jueza considera que el acusado ocultó a la que iba a ser su esposa una cualidad personal esencial, pero también añade que eso no prueba que lo hiciera con la mala fe que se le imputa para enmarcar su homosexualidad. En fin, una mala noticia, porque está claro que la justicia no debe meterse en ningún caso en temas intrínsecos, en temas de orientación sexual. Y bueno, no ha debido ser un buen trago para este hombre y muchísimo menos para todo el colectivo. Creo que todos los participantes de este programa estamos de acuerdo en eso. Pero no todos son malas noticias para el colectivo. A no ser que, bueno, no te guste el flamenco. A mí en concreto me encanta. Y sé que hay muchísima gente que le vuelve loca. Pues he de decirte que nace en Jerez La Lola, que se llama como yo, que es la primera peña flamenca feminista y LGTBIQ del mundo. Tiene el nombre de la faraona Lola Flores, ha sido creada en su honor, ¿vale? Y bueno, es un espacio que pretende abrir el arte jondo a la diversidad y hacer de él un arte más abierto e inclusivo. Va a ser un gran referente para todos y su nombre también se debe a que, no sé si sabéis, que Lola Flores fue una mujer transgresora dentro del flamenco. Esto lo ha explicado a Efe, Carmen Rodríguez y Sonia Arnaiz, las dos jerezanas aficionadas al flamenco que han fundado esta entidad. Carmen Rodríguez, la presidenta de la peña, ha dicho que no vienen a molestar, pero sí a transgredir y a ofrecer un espacio de absoluta libertad y de diversidad para las artistas del mundo flamenco. Ella, que se define a sí misma como lesbiana visible, lamenta que las personas que declaran abiertamente su diversidad sexual en el mundo del flamenco sean hechos aislados y se pregunta si, a día de hoy, una persona LGTBI puede desarrollar todo su arte al completo. En fin, una iniciativa maravillosa que ojalá podamos disfrutar pronto en cuanto acabe esta situación tan horrible que estamos viviendo. Yo creo que todo el equipo del Alma del Begoña se va a ir a Jerez, por lo menos un fin de semana, a disfrutar de esta maravillosa noticia. Y empezamos con otra noticia. Embajadores y representantes internacionales firman una carta de apoyo a la comunidad LGTBI en Polonia. El primer ministro niega la discriminación del colectivo en respuesta a la misiva. 50 embajadores y representantes han formado parte de esta firma y dicen que, aunque debido a las circunstancias epidemiológicas, el desfile por la igualdad en Varsovia 2020 no pudo tener lugar en la fecha prevista, pero expresan su apoyo a los esfuerzos para crear conciencia pública sobre los problemas que afectan a la comunidad LGTBI y a otras comunidades que en Polonia se enfrentan a desafíos similares. Por ello rinden homenaje al arduo trabajo de la comunidad y de otros colectivos de Polonia y a todo el mundo, así como al trabajo de aquellos que buscan garantizar los derechos humanos y ponen fin a la discriminación, en particular sobre la base de la orientación sexual y de la identidad de género. También destacar que el mandatario ha defendido en una rueda de prensa que la tolerancia forma parte de los valores del país y ha instado a los diplomáticos a no creerse las supuestas zonas libres de LGTBI, ya que considera que se trata de un término popularizado por una actividad y que es falso, según la agencia de noticias DPA. También destacamos que la situación que vive la comunidad LGTBI en Polonia es una de las más complicadas dentro de Europa. Tiene constantes ataques protagonizados por las propias instituciones públicas y las decisiones de algunas leyes sacadas adelante por gobiernos locales. Así que nada, Aida, esto es todo por hoy. Te prometo que la próxima semana intentaremos ser un poco más positivos, intentaremos poner al día a todos nuestros oyentes de lo que pasa en el mundo y estoy segura de que vienen muy buenas noticias. Un abrazo. Un abrazo también para ti, Lola, nuestra cazadora en la red, deseando poder hacerlo en persona. Hemos querido rescatar dos testimonios de personas estrechamente relacionadas con la campaña de la asociación Pasaje Begoña, por recuperar este espacio que fue Isla de Libertad Mundial. Para entender mejor este propósito y qué papel juegan las administraciones competentes al respecto, escuchémosles a ellos. Je m'appelle Nicolas de Miguel, soy el concejal delegado del Área de Igualdad y Diversidad aquí en el Ayuntamiento de Torremolinos, Málaga. Pues tardes, soy Ángel Mora, director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación de la Junta de Andalucía. Nicolás, Ángel, queríamos saber qué fue lo que motivó el que su gabinete, su equipo de trabajo, apoyara la iniciativa de la Asociación Pasaje Begoña para recuperar el lugar físico que fue emblema de libertad en los años 60. Es una pregunta absolutamente oportuna y con una respuesta no oportuna, sino absolutamente contundente. Como desde el área de igualdad y diversidad de nuestro ayuntamiento de Torremolinos no íbamos a ser partícipes arte y parte y además abanderar, llevar la antorcha de algo tan importante como es el nacimiento, como es la cuna del movimiento LGTBI, de los derechos del colectivo LGTBIQ+, no solamente en Torremolinos, sino como referente en toda España y en toda Europa. Pues el principal motivo era ayudar a la asociación a sacar lo que fue el pasaje Begoña de Torremolinos, a sacarlo del olvido y de evitar que se siguiera deteriorando, ¿no? Y presentar al público, a la sociedad, lo que fue el pasaje Begoña pues hace 60 años. Yo creo que es de recibo que un lugar tan emblemático y único en nuestro país, pues que deba ser conocido por todo el mundo y ponerlo en valor. ¿Y qué opinan Nicolás de Miguel y Ángel Mora Cañizares sobre el elemento que hizo tan atractivo y atrayente este lugar emblemático que fue Pasaje Begoña para la meca del arte en los años 60? Bueno, en su pregunta está la respuesta. Al tratarse de una ciudad que reunía efectivamente artistas, gentes del mundo del cinematógrafo, gente en definitiva vanguardista, bohemia, con muchas ansias de libertad, supuso un ecosistema propicio donde efectivamente también fructificó, como no podía ser de otra forma, debido, insisto, a ese ecosistema propicio, el desarrollo por primera vez en España de las primeras manifestaciones de libertad de nuestro colectivo, en este caso del colectivo LGTBIQ+. Bueno, pues pienso que no solo fue un único elemento, ¿no? Si bien es cierto que en aquella España de los años 60, ¿no? Donde la homosexualidad era considerada un delito y donde la represión era muy grande, el encontrarte un sitio, ¿no? Donde poder ir a vivir y en libertad, ¿no? Y en diversidad. Era muy importante. También no debemos olvidar que, bueno, que Torremolinos también, la Costa del Sol, era un destino turístico internacional por excelencia, ¿no? Quizá también eso fue lo que le ayudó primero a conocerse internacionalmente y luego a que, bueno, que el régimen, pues, dijéramos así, miraba hacia otro lado, ¿no? Y permitió durante un tiempo, pues, que aquel pasaje Begoña libre fuera realidad. En realidad, durante aquella década de los 60 eran ustedes aún unos niños o ni siquiera habían nacido. ¿Les consta que se hablara en su entorno de un lugar especial, emblemático, en un pueblo de la Costa del Sol, en Málaga, en su familia o en los medios de comunicación durante su infancia? ¿Qué conocían del pasaje Begoña? Efectivamente, yo era un niño, muy niño, cuando Torremolinos tuvo ese momento de, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De libertad de expresión del colectivo LGTBIQ+. Pero sí es cierto, las primeras referencias que yo tuve de Torremolinos, fíjese, coinciden con un viaje que hizo mi hermana en las postrimerías del franquismo, los primeros años de la democracia, hacia el año 77, 76, 77. Y recuerdo todavía estas sus imágenes, las imágenes de mi hermana en Torremolinos, porque entonces Torremolinos sí que simbolizaba a nivel nacional el emblema por antonomasia del turismo. Esas son las primeras referencias que yo tuve cuando niño y cuando preadolescente sobre esta bellísima localidad costasoleña. Pues no me consta. Sí, es verdad que yo, bueno, no había nacido, nací en los 70, y lo único que he conocido de Pasaje Begoña pues realmente ha sido a través de la asociación, y cuando conocí a su presidente, a Jorge. Hasta entonces no había escuchado hablar de él. Incluso a finales de los 80 y 90, pues yo he ido a Torremolinos muchísimo, he ido a la Nogalera, he estado en los locales, y jamás nadie nunca me habló de Pasaje Begoña. Por eso digo que es tan importante el sacarlo del olvido, ponerlo en valor y ponerlo en el lugar donde realmente se merece. Para nosotros es un hecho que Pasaje Begoña se convirtió en aquella década dorada en un lugar emblemático de libertad, diversidad y respeto. Pero, ¿qué opinión cree que merecía para el resto de España? Para la población local, pero también para la población nacional. Bueno, como ya he comentado anteriormente, Torremolinos era un emblema del turismo nacional y una proyección del mismo en el resto de España, en el resto de Europa y en el resto del mundo. Lo que existía efectivamente en aquella época era un absoluto desconocimiento, de lo que suponía realmente Torremolinos más allá del sol y la playa, que no era otra cosa que precisamente ser eso, ¿no? Ser un espacio de libertad en una España para aquel entonces en blanco y negro. Pues directamente no me consta de ninguna opinión. Lo que he podido conocer ha sido a través de los diferentes documentales que he podido ver. Y bueno, es verdad que sí, que alguna persona, como el caso de Manolita Chen, pues sí que me ha contado a mí directamente pues cómo vivió aquellos años en aquel lugar, como fue el Pasaje Begoña, y que evidentemente para ella fue un lugar maravilloso y una oportunidad única de poder vivir libre, más o menos, ¿no?, entre comillas, en una España de represión contra el colectivo que fue machacado. Pues yo creo que se debe a que cuando se recuperó la democracia, ¿no?, a finales de los 70, estaba todo el público en general y el colectivo LGTBI tan volcado en empezar de nuevo, ¿no?, en vivir en libertad, en disfrutar de poder ser libre y poder vivir tu diversidad tranquilamente, que no se miró hacia atrás, ¿no? Ha habido muchas décadas en las que no hemos querido mirar hacia atrás, pero no solo para el tema del colectivo LGTBI, sino para otros muchos. No hemos querido mirar hacia atrás, no hemos querido mirar ese blanco y negro, ¿no?, en el que recordamos la historia de España, y por eso siempre hemos mirado hacia el futuro, ¿no?, hacia el horizonte. Pero qué duda cabe que hay que llegar a plantarse, ¿no? Hay que llegar a un momento en el que hay que mirar para atrás y, por supuesto, como he dicho antes, poner en valor a todos aquellos que lucharon porque disfrutemos de unos derechos, y a mirar hacia atrás para poner en valor a aquellos valientes y aquellas valientes que en pleno régimen franquista fueron capaces de crear y de mantener el Pasaje Begoña durante un tiempo. La pretensión de la Asociación Pasaje Begoña es precisamente de continuar con las acciones que visibilicen este lugar como el emblema que fue, recuperar su brillo y presencia como referente del colectivo LGTBIQ+, tanto a nivel internacional como nacional. Para ello, obviamente, necesitará de muchos apoyos económicos y gubernamentales. ¿Podrá contar con el de vuestro gabinete? ¿Y de qué manera? No se trata de una pretensión, se trata de hacer justicia y de poner en valor y recalcar lo que simbolizó, lo que simboliza Torremolinos y lo que simbolizará. Insisto, un referente de la tolerancia, un referente de los derechos humanos, un referente LGTBI, porque el espíritu de Begoña inunda toda la ciudad. Y se trata precisamente de eso, de poner en valor esta ciudad, este municipio de la Costa del Sol, como cuna y referente de los derechos y libertades del movimiento del colectivo LGTBIQ+. Desde el área de Igualdad y Diversidad de Torremolinos, desde luego apoyaremos y en la medida que nos sea posible, dándolo todo por apoyar todas estas iniciativas y desde luego que Torremolinos sea lo que merece ser, lo que he comentado antes, un referente a nivel internacional como cuna de derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+, y como referente en general de la lucha por la igualdad, por la libertad y por la solidaridad. Evidentemente, y como desde el primer día que tomé posesión de mi cargo, podrán contar con Ángel Mora como director general de diversidad de la Junta de Andalucía para todo lo que necesiten y esté dentro de mi ámbito. Y para aquello que no esté dentro de mi ámbito, siempre que pueda echarles una mano, pues también podrán contar conmigo, claro. Gracias a Nicolás de Miguel y a Ángel Mora Cañizares por dejarnos su voz, lo que conocen sobre el pasaje Begoña, su vínculo con la asociación homónima y dejar constancia de su compromiso de apoyo en las campañas de visibilización y recuperación de la memoria del colectivo, concretamente aquí, en Torremolinos. Y seguimos en Radio Arcoiris, surcando las ondas que deja nuestro alma del Begoña. Begoña, en Radio Arcoiris, Juan Bertucci, cargado siempre de arte en Lo tuyo es puro teatro. The Boys in the Band, Los chicos de la banda, fue escrita por el dramaturgo estadounidense Mark Crowley. En 1957, Crowley comenzó a trabajar para varias compañías de producción de televisión, antes de conocer a Natalie Wood en el set de su película Esplendor en la hierba, mientras trabajaba como asistente de producción. Wood lo contrató como su asistente, principalmente para darle suficiente tiempo libre para trabajar en su obra de teatro gay. Bienvenidos a Lo tuyo es puro teatro, con Juan Bertucci. Natalie Wood, amiga cercana de Mark Crowley, lo inspiró a mudarse de Nueva York a Hollywood. Según el amigo de Crowley, Gavin Lambert, Wood simpatizaba con la escena gay de Hollywood y apoyaba financieramente a Crowley para que pudiera escribir su obra. Crowley trabajó como asistente para Wood y su esposo, Robert Wagner, durante muchos años. Después de que se cancelaran varias producciones cinematográficas de Hollywood en las que estaba colaborando, su adinerada amiga Diana Lynn lo contrató y lo alojó. Vivía en una mansión georgiana de Hollywood, donde solo tenía que organizar cenas y beber hasta el olvido. Comenzó a escribir en lugar de beber y comenzó a trabajar en The Boys in the Band. Según Crowley, tenía un amigo simpático del que periódicamente tomaba comentarios irónicos y en el que se basa el personaje de Michael. Crowley le dijo a Dominic Dunne sobre el título: es esa línea en Ha nacido una estrella cuando James Mason le dice a Judy Garland, angustiada: estás cantando para ti y para los chicos de la banda. Según Crowley, su motivación para escribir la obra no fue el activismo, sino la ira que sentí en parte conmigo mismo y mi carrera, pero también tuvo que ver con la actitud social de las personas que me rodeaban y las leyes de aquellos días. Él dice que quería que la injusticia que vivían todos esos personajes fuera conocida. Crowley también declaró: no era un activista, ni entonces ni ahora. No sé qué fue lo que me dio. Yo simplemente escribí la verdad. The Boys in the Band se estrenó en el circuito Off-Broadway en 1968 y fue reestrenada por Joe Mantello y Christopher Cusick en Broadway para su 50 aniversario, consiguiendo el premio Tony y el premio del público de Broadway.com. La obra gira en torno a un grupo de amigos homosexuales que se reúnen para una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Nueva York, lo cual fue innovador por representar la vida gay en el teatro y antes de las revueltas de Stonewall y el Pasaje Begoña. Se ha dicho que fue un verdadero cambio en el mundo del teatro, pues con ella se ayudó a desencadenar una revolución al poner a los homosexuales sobre el escenario, sin pedir disculpas ni juzgarlos, en un mundo que aún no estaba dispuesto en absoluto a aceptarlos. En España, el estreno de Los chicos de la banda fue el 3 de septiembre de 1975 en Madrid, bajo la dirección de Jaime Azpilicueta, siendo otra producción destacada tres décadas después la gira que comenzó en Málaga previa a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, dirigida por Pedro García de las Heras, en una versión de Luis Antonio de Villena y un elenco encabezado por Manuel Bandera. El Nuestro es un proyecto teatral sin ánimo de lucro en colaboración con los movimientos sociales LGBT de la Costa del Sol, como Colega Torremolinos, Pasaje Begoña, Ojalá, la Federación Estatal, Andalucía Diversidad y Transhuellas, el Ayuntamiento de Torremolinos y la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, a través de profesorado de los departamentos de Cuerpo, Dirección Escénica y Voz y Lenguaje. La página oficial de internet www.facebook.com/loschicosdelabandateatro se ha convertido en una comunidad de amigos, contenidos e información a lo largo de todo el proceso creativo, desde la presentación pública del proyecto el pasado 28 de junio, Día de Nuestros Derechos, de la mano del periodista Domi del Postigo. Esta nueva adaptación interpreta no solo la vida gay, sino también la lésbica, bisexual y transexual en la actualidad, a través de la comedia, el drama y el musical, reivindicando la amistad en contra de los discursos de odio. En breve tendrá lugar la convocatoria de audiciones a través del correo electrónico loschicosdelabandateatro@gmail.com para presentar oficialmente el elenco a los medios de comunicación e iniciar los ensayos. Finalmente, el preestreno está previsto para el próximo mes de mayo, así como también el estreno y posteriores representaciones en el Pride Torremolinos 2021 de junio. Nuestra banda de chicos nace en este presente en que el fantasma homófobo, machista y racista de la exhumada dictadura nos amenaza a todos, siendo el teatro la única confianza de futuro para una sociedad diversa, igualitaria y libre. Porque, como decía mi admirado Federico García Lorca, el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. No te quepa duda, Juan, que seguiremos muy de cerca el proceso de montaje de este nuevo proyecto, que pinta todo un viaje a las Islas de Libertad, lamentablemente desaparecidas después de los años 60. Gracias también por este viaje al Hollywood dorado de mediados del siglo XX. Alimentemos nuestra esperanza, reguémosla con el mismo agua que cobija aquellas islas. Seguimos en Radio Arcoíris navegando con el alma del Begoña. A continuación tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde a través de su voz nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. Un saludo a todos y a todas y bienvenidos a La Barraca de Sergio Padilla, en donde en cada programa os traeré un pedacito de historia, algunas páginas de libros que me han servido para descubrir nuestro entorno y experiencias que han hecho que a día de hoy pueda estar aquí, con todos vosotros, contándolo a través de mi voz, todo con su inicio y su desenlace. Pero hoy que hablamos de revolución sexual y de las Islas de las Libertades, quiero mencionaros una novela, la cual conseguí de una forma diferente, acudiendo a una página de internet. Por lo tanto, os recomiendo que ahora que visitar los libros en persona es complicado, os animéis a cliquear y buscarlos en la red. Gracias a esta novela que os cuento, conocí muchísimo mejor aquellos años dorados del Torremolinos de los 60 y cómo también llegué a topar con el pasaje Begoña. Al principio yo conocí Torremolinos, como todos los jóvenes, cuando empecé a salir de noche siendo adolescente. Y cuando comencé a tener contacto con esta localidad, lo que más me llamaba la atención es el ambiente que se respiraba, la desinhibición y la libre expresión. Todo aquello era visto por mí como una isla de la libertad, como mencionado antes. Y desde mi total desconocimiento, siempre me hacía la pregunta de por qué se respiraba este ambiente en esta localidad desde hace tantos años y perdurando sobre todo en el tiempo. Siempre me preguntaba cómo empezó o a qué se debía la forma en que se vivía en la localidad, pero mi total desconocimiento e ignorancia me hacían incapaz de responder a todo esto. Con el paso del tiempo conocí a unos amigos que conocían muy bien la localidad y al hablar con ellos me volvía a reiterar esta pregunta, ¿por qué Torremolinos? Y automáticamente uno de ellos me miró y no dijo nada más que el título de un libro. Este es Los hijos de Torremolinos, de Jean Michener. Tras conseguir este libro, me dispuse a leerlo. Y en resumidas palabras, la novela Los hijos de Torremolinos muestra todo un cambio en la sociedad, toda una revolución durante la década de los 60, una revolución sexual en Torremolinos, en donde los jóvenes europeos, los llamados baby boomers, nacidos tras la Segunda Guerra Mundial, ansiosos de libertad sexual, llegaban a Torremolinos para desinhibirse. Cuando hablo de revolución sexual me refiero a todas las orientaciones sexuales, no a una en concreto. Toda esta corriente se palpaba en el estilo de vida, en la música, la moda. Parece increíble que estemos hablando de una localidad española de aquella época. Os voy a citar, a leer un breve fragmento de uno de sus capítulos. Torremolinos no es un pueblo, es algo que nunca se había visto en el mundo. Te diré lo que es, un refugio en el que se puede huir de la locura del mundo, aunque resulta que es un refugio totalmente loco. A todo esto contribuyó que todos aquellos que querían vivir su orientación sexual con libertad y sin sentirse juzgados, acudían a Torremolinos, y para ellos era toda una parada obligatoria. No hablo exclusivamente de jóvenes gays o de chicas lesbianas, sino de una necesidad general de toda la juventud. En esta novela también se refleja la vida de 5 jóvenes, chicos y chicas, que con mi edad, 22 años, salían de sus casas desde el extranjero en busca de aire nuevo. La mayoría de estos chicos que emprendían su camino, este camino, se encontraban en cierto modo perdidos, sentían en sus adentros una gran ansia de liberación, de contribuir con sus vidas a un nuevo mundo. Después de las duras consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial, y precisamente estos 5 chicos y chicas, desde destinos totalmente diferentes, acabaron en Torremolinos. Cuando yo me empapé de toda esta información, mi interés por esta localidad aumentó aún más. Y es entonces cuando conocí la historia del pasaje Begoña, gracias a que contacté con la asociación a raíz de que me encontraba escribiendo un relato inspirado en una persona muy especial que vivió el pasaje Begoña y que os contaré en el próximo programa. El legado que dejó esta estrecha calle explica el modo en el que se vive el ambiente en Torremolinos a día de hoy, que es con una total libertad. Quiero ahora hacer una especial mención a los jóvenes, a aquellos que me estáis escuchando, a aquellos también que si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Torremolinos y tienen la ocasión de caminar cerca de la avenida Palma de Mallorca, hagan un pequeño esfuerzo y que entren a la pequeñita calle del pasaje Begoña, que la crucen imaginando lo que aquello fue hace poco más de 50 años, que imaginen su color, la música innovadora que salía por los locales, la gente caminando, sus vestimentas, porque gracias a esa esencia, Torremolinos es hoy el sitio de referencia LGTBI. Y precisamente hablando de estas personas que con sus actos hicieron que toda una época fuera diferente, estas personas como los jóvenes de la novela Los hijos de Torremolinos de Jean Michener, quiero cerrar con alguien que supuso todo un cambio en el panorama internacional con su aportación hacia el colectivo. Hablo de Judy Garland. Quiero resaltar que la famosa actriz y cantante en la cima de su popularidad visitó Torremolinos en esta época. Su primer gran éxito, Over the Rainbow, inspiró a la bandera multicolor del movimiento LGTBI, y decir que la protagonista del Mago de Oz quizá no se desplazó hasta la Costa del Sol de manera azarosa, pues la fama de un Torremolinos cosmopolita estaba ya muy extendida. Como bien se refleja en la novela Los hijos de Torremolinos, se trataba de un destino totalmente loco, y la protagonista del Mago de Oz quizá quería comprobarlo en primera persona. Terriblemente murió a los pocos meses de este viaje a Torremolinos, el 22 de junio de 1969, y su muerte fue todo un aliciente para los disturbios ocurridos 6 días después en Stonewall, en el barrio de Greenwich Village, puesto que Judy Garland fue considerada la patrona de los gays. Los tiempos estaban cambiando y mientras en Nueva York el colectivo LGTBI se rebeló contra la policía, en Torremolinos, 2 años después, la dictadura, con la gran redada en el pasaje Begoña, provocó todo lo contrario. Se puede decir que este hecho en Torremolinos fue el comienzo del fin de la era dorada de esta localidad, como destino turístico de libertad sexual en aquella época. A partir de este momento y con el fin de la dictadura en 1975, el colectivo LGTBI ha luchado sin descanso por los derechos con los que gozan. Esta es la razón por la que hoy se considera a Torremolinos como la cuna de los derechos del colectivo en España. Quiero daros las gracias por escucharme. La semana que viene os espero aquí, en la barraca de Sergio Padilla. Un saludo a todos y a todas. Muchísimas gracias, Sergio Padilla, por toda esta información que nos recuerda de dónde viene el símbolo internacional del colectivo y que quizás para muchos y muchas sea una novedad. Siempre es necesario recordar de dónde vienen los símbolos y el origen de esta necesidad de poner sobre la mesa campañas de visibilización que acentúen la libertad de la diversidad con el respeto como estandarte. Veamos a qué puerto nos lleva ahora nuestro alma del Begoña, a la Costa Brava, quizás. Ahora, en el alma del Begoña, para Radio Arcoiris, tenemos a Alex Ander, que nos va a hablar de iconos y artistas LGTBI. Muy buenas a todos, todas y todes. Hoy vengo a hablaros de alguien cuya historia de vida es menos conocida de lo que algunos piensan. Se trata de Carmen de Mairena, una gran mujer cuya historia pública está llena de, en mi opinión, de confusiones, de fantasía y también de desmemorias. Me apetecía dedicar el Amigas y Conocidas de hoy a ella porque considero que la figura de Carmen, que fue en su día una de las cupletistas más importantes de la Barcelona más canalla, sigue estando bastante infravalorada en general. De su niñez sabemos poco, aunque su entrada en Wikipedia diga lo contrario. Carmen nació en octubre del 33 en el seno de una familia humilde y creció como Miguel Brau en el barrio Barcelonés de Gracia. Contaba Carmen que sus padres tenían animales, tenían una huerta y que ella, de jovencita, solía ordeñar la leche de las cabras para venderla luego en el barrio. Siempre supo que sentía atracción por los hombres y aunque de pequeña fantaseaba con ser policía e incluso con ser sacerdote, acabó decantándose por el mundo del arte, como ya sabéis muchos. De hecho, Carmen comenzó su carrera artística como Miguel de Mairena, actuando durante los años 50 y 60 en varias salas de fiesta y cabarets de la ciudad de Barcelona, que entonces era un auténtico hervidero de creatividad y talento. A Carmen se le daba muy bien cantar copla y solía imitar a Antonio Amaya. De hecho, ganó algún que otro concurso de imitaciones haciendo de este bailarín y cantante de copla. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, en cada esquina del barrio chino barcelonés, había un cabaret o un café cantante, y que era habitual que la gente con inquietudes artísticas pues emigrase a esa ciudad desde distintas partes de España en busca de una oportunidad. La cosa es que Carmen empezó actuando como transformista en algunos de esos locales. Los que conocieron a Carmen recuerdan que ella solía maquillarse profusamente y que vestía con frecuencia una especie de túnicas con ornamentos arabescos muy, muy singulares. Bueno, eso, y que cantaba temazos como este que suena aquí ahora. Quedaba la singular voz de Carmen. Un buen amigo suyo, el artista Adrián Amaya, que estuvo a su lado en los últimos años y ahora última una necesaria biografía sobre Carmen, me contó hace poco que en su juventud Carmen recibió paliza y que estuvo 8 veces en la cárcel por el mero hecho de ser gay. Efectivamente, ella no fue la única, fue solo una de las tantísimas personas perseguidas por Franco, que reformó en el año 54 la ley republicana de vagos y maleantes y ya luego aprobó en el 70 la de peligrosidad y rehabilitación social para poder encerrar en la cárcel a miles de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. A pesar de aquellas continuas humillaciones, Carmen no se cortaba un pelo y ella siguió saliendo a la calle maquillada con sus amigos, dispuesta a seguir expresándose como le diera la gana y a no permitir que nadie le dijera cómo tenía que verse. En alguna que otra entrevista, Carmen comentó que inició su proceso de transición por amor, y que lo hizo después de que sus padres muriesen y que Franco pasara también a mejor vida. Y en los años 80, Carmen continuó con aquella radical transformación física, llegando a presentarse en casa de una vecina para recibir en la cara y el cuerpo varias inyecciones de silicona líquida de forma clandestina, claro. Los compañeros de la época le decían: pero Carmen, ¿qué necesidad tienes tú de hacerte eso, siendo una gran artista como eres? Claro, ellos no la entendían, pero ella les intentaba hacer ver, les intentaba explicar a su manera, que aquello no era un capricho ni tampoco una locura, y que con aquella transformación física ella intentaba simplemente combatir la incongruencia entre su cuerpo y su identidad de género. Después, Carmen siguió haciendo bolos en diversos locales del que en su día fue el barrio chino de Barcelona, pero esa transformación física le cerró también algunas puertas, y lo cierto es que llegó a verse obligada a ejercer la prostitución durante un tiempo, poco antes de dar el salto a los medios, porque en esas estaba Carmen cuando saltó a la fama. Corrían principios de los años 90, cuando Carmen apareció por primera vez en televisión, y lo cierto es que todo ocurrió de forma fortuita y casual. El primer programa en el que participó era un espacio presentado por el periodista Alfonso Arús, y fue allí donde uno de sus colaboradores, un jovencísimo Javier Cárdenas, la entrevistó por vez primera. Después, este comunicador pues vio en ella un filón y decidió llevarla al programa Crónicas Marcianas para que la gente se riese con ella y también de ella, la verdad. Las frases hechas de aquel esperpéntico y mal hablado personaje que potenciaron ellos volvían locos a los telespectadores, y los responsables del programa de Telecinco contaban con ella con frecuencia, y lo mismo le pedían que se sacara las tetas en directo como la ponían a pelearse por el suelo con la Pantoja de Puerto Rico. Pues bien, gracias a aquellas apariciones televisivas, es cierto que Carmen ganó dinero, que grabó varios temas musicales, que apareció incluso en 2 películas porno y que realizó bolos por discotecas de todo el país. Sin embargo, no es menos cierto que muchos aprovecharon aquella circunstancia para burlarse de ella y ponerle la etiqueta de friki. Pero a partir de entonces todo comienza a ir cuesta abajo y sin freno. En el año 2006, por ejemplo, Carmen fue denunciada por proxenetismo y la detuvieron. acusada de alquilar habitaciones a prostitutas en su piso de la calle San Ramón. Cuando declaró en aquel macrojuicio contra el prosenetismo, Carmen reconoció que sí, que cobraba 5 euros a aquellas chicas, pero que nunca las obligó a acudir a su casa y que lo hacía porque le daba lástima que las muchachas estuviesen en la calle. Y cuando el programa de Javier Sardá llega a su fin, Carmen empezó a buscar otras cosas en las que entretenerse. Y fue así como un buen día se le ocurrió probar suerte en la política. Concretamente la ficharon para que fuese cabeza de lista de un nuevo partido, la CORI, en las elecciones al Parlamento catalán. A ella le hizo gracia aquello de poder convertirse en representante política, y lo cierto es que disfrutó durante esos meses haciendo campaña y prometiendo cosas como la construcción de aeropuertos para ovnis, por si los extraterrestres querían visitar Cataluña algún día, o la construcción de follódromos, que no era otra cosa que equipamientos públicos para que los jóvenes pudieran practicar sexo sin las incomodidades del coche. Pues bien, con aquel programita tan surrealista, Carmen logró pescar más de 7.000 votos. Y no es coña, su partido obtuvo más votos que UPyD, que en aquel momento tenía aún algo que decir en el panorama político. Pues bien, tras aquel breve coqueteo con la política, el ritmo de trabajo siguió decayendo, y después de que en 2013 Carmen sufriera una aparatosa caída y se rompiera el fémur en su propia casa del Raval, su vida dio un importante vuelco. Los problemas de salud se agravaron a partir de ese momento, y ya a partir de 2015 Carmen se retiró totalmente de la vida pública debido, entre otras cosas, a aquellos problemas de movilidad. Fue ahí cuando ingresó en una residencia geriátrica de la zona del Paseo de Gracia, y fue allí donde estuvo viviendo hasta el final de sus días, y donde en ocasiones recibía visitas de amigos y de sus dos hermanas. La luz de Carmen, que sufrió dos ictus y que padecía una enfermedad de Parkinson en fase avanzada, se apagó definitivamente el pasado 23 de marzo, cuando la catalana murió en el barcelonés Hospital de la Esperanza por causas naturales. Es evidente que su fallecimiento dejó un pozo de tristeza importante, pero cuando la gente que la conocimos y admiramos hablamos de ella, cuando lo hagamos en el futuro y la recordemos, lo haremos como lo que fue, una artista carismática, además de todo un ejemplo de lucha personal y de visibilidad de las personas trans en tiempos muy, muy difíciles. Está claro que toca seguir remando a contracorriente, amigas. No queda de otra. Un abrazo y feliz día a todas, todos y todes. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda esta sección para dejaros dos nombres que casi están en el anonimato, a pesar de la labor y el papel tan fundamental que tuvieron en el mundo de la ciencia y que por su vínculo con el colectivo LGTBIQ+, parece que han quedado en el olvido para el resto de la sociedad. Marta Macho Stadler, profesora de la Universidad del País Vasco y editora del espacio digital Mujeres con Ciencia, de la Cátedra de Cultura Científica, dedicado a la divulgación de personalidades del ámbito científico menos visibles, ha investigado las figuras de Ben Barres, neurobiólogo californiano nacido como Bárbara Barres, que investigó sobre las células gliales. Al igual que el español Pío del Río Ortega, científico del laboratorio de Santiago Ramón y Cajal, cuya homosexualidad no le impidió dos candidaturas al Nobel de Medicina, dirigir algunos de los proyectos científicos más importantes de Europa y obtener el reconocimiento pleno de la comunidad científica internacional, aunque no tanto de la opinión pública. De ahí quizás su casi anonimato para el pueblo llano. Volveremos a estas y otras personalidades en sucesivos Alma del Begoña. Y a continuación, En el alma del Begoña, En Garde, de la mano de Roberto Luque. Porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Hola a todas, hola a todos. Con esta magnífica música os doy la bienvenida a En Garde, del alma de Begoña. Yo menciono la música, y os la dejo así un poco, porque está muy estrechamente relacionada con el tema que quiero tratar hoy con vosotras. Esta es la gran polonesa heroica del compositor polaco Fryderyk Chopin. Curiosamente interpretada por un gran pianista del siglo XX, nacido en Ucrania, pero emigrado a Estados Unidos, Vladimir Horowitz, que era judío y homosexual. Pero más curioso, y más relacionado incluso con el tema que nos concierne hoy, es que hay historiadores que defienden que Chopin era en realidad homosexual, o si no, pertenecía al colectivo. No solo eso, sino que en su viaje a Mallorca tenía un romance con George Sand. George Sand es el seudónimo de Amandine Dupin, un escritor o escritora del siglo XIX que llegó a ser más famoso o famosa que el mismo Víctor Hugo. Y utilizo ambos géneros para describir a Dupin porque es un tema un tanto polémico. No solo firmaba con un seudónimo masculino, que bueno, que se puede comprender dada la época, sino que también aparece en retrato vestido de hombre. Entonces hay también una cuestión identitaria. Pero ahora volvamos al siglo XXI, en el que estamos, o al menos en alguna esquina de Europa, porque en otros países, en otros lugares, no tan lejos, se han quedado pues la época de Chopin, en el siglo XIX, y este es el caso de Polonia. En los últimos meses no habréis escuchado mucho sobre Polonia. Os pongo el día. En Polonia gobierna el partido Ley y Justicia, es un partido ultraconservador, muy de extrema derecha, que ha deshumanizado al colectivo LGTBI sistemáticamente para atraer el voto más conservador. Cabe recordar además que, bueno, que Polonia, a pesar de ser un país del bloque soviético donde la religión pasó a ser pues residual, es hoy en día de los países más religiosos que tenemos, por lo menos en la Unión Europea. Es un país ultracatólico donde en 2010 el 92% se declaraban creyentes. Si lo ponemos en perspectiva con cómo es la situación en España, en 2019 el CIS realizó una encuesta por la cual 2 de cada 3 se declaraban católicos, pero solo el 22% de todos los españoles y todas las españolas iba a misa o se confesaba. En resumidas cuentas, tenemos en Polonia una mezcla explosiva de ultraconservadurismo, de pasión extrema por la religión católica y extrema derecha. Y esto, por desgracia, ha dejado frases célebres del actual presidente de Polonia, Andrzej Duda, que decía textualmente que la ideología LGTB era peor que el comunismo. Aparte de la discusión conceptual o económica que pudiéramos tener acerca del comunismo con el señor Duda, se desprende una idea de su declaración, y es que para él, para su votante, para su equipo, ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, intrasexual, transexual, queer, no es más que una ideología. De esta desfachatez, nunca mejor dicho, se desprende la idea de que todo aquel que pertenezca al colectivo es un extremista, un radical que lo que quiere es destruir el status quo de la sociedad. Pues mira, sí, quizás deberíamos destruir un poco el status quo, o por lo menos recolocarlo, para que gente como esta no lleguen al poder, para que gente como esta no puedan oprimir a gran parte de la sociedad polaca, que hoy en día sufre las consecuencias. Lo peor es que estas palabras pues tienen una consecuencia directa sobre la sociedad, sobre todo si eres el presidente del partido mayoritario del Parlamento. El 27 de junio de este mismo año, Margot Sutovich, junto con otra gente, tuvo que parar un camión a modo de actuar que distribuía propaganda falsa sobre la comunidad LGTBI. Pues bien, lleva desde el 7 de agosto en prisión preventiva, supuestamente, en una celda de aislamiento y sin derecho a tener una abogada o abogado. Y os preguntaréis cómo es posible que tal cosa ocurra en un país de la Unión Europea. Pues bien, la Unión Europea y en concreto la Comisión Europea lleva años pidiendo a Polonia que de verdad instale la separación de poderes, que no es una realidad hoy en día. Por desgracia, el gobierno, desde que tomara posesión de poderes, pues hace ya unos cuantos años, ha conseguido que no exista o que sea una mera fantasía lo que viene a ser la separación de poderes. Esto, por desgracia, no ocurre solo en Polonia. Tenemos el ejemplo también de Hungría, donde el presidente Viktor Orbán incluso ha llegado a acumular tanto poder como para también controlar a los medios. Y sin pretensión de querer extrapolar cosas que no son extrapolables a nuestro país, quiero mencionar que estamos a las puertas de que algo similar pueda ocurrir en el futuro en España. Porque hay partidos que se autoproclaman democráticos que no quieren renovar un consejo que es un arma democrática contra fascista y contra todos aquellos que quieran destruir un gobierno legítimo. Y volviendo ahora a Polonia, el estado de las instituciones judiciales está tan degradado que incluso la organización Human Rights Watch, que vigila precisamente el cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos, tiene toda una sección sobre Polonia. Y la Unión Europea, pues obviamente ve esto con mucha preocupación. Incluso la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el pasado mes de septiembre, en su discurso del Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, dijo textualmente que las zonas libres de LGTBI+, son zonas libres de derechos humanos, son zonas libres de humanidad. Estamos hablando de una mujer de valores muy tradicionales, una mujer que viene del Partido Cristiano Democrático Alemán, el partido de la señora Merkel. Estamos viendo cómo incluso la derecha europea está preocupada por la situación del trastero europeo. Y ahora os preguntaréis, ¿qué son las zonas libres de LGTBI+? Os lo cuento. Como las llaman en polaco, las zonas libres de ideología LGTB son declaraciones administrativo-institucionales que pretenden excluir a todas las personas que pertenezcan al colectivo LGTB y excluir y eliminar todo tipo de enseñanza para la asimilación de tales personas o incluso para la aceptación y tolerancia de otras identidades de género o de otras orientaciones sexuales. Son declaraciones políticas sin repercusión legal, entre comillas, porque por suerte la Unión Europea protege de facto a la comunidad LGTBI+. Por eso es muy importante que valoremos las libertades que hemos conseguido y la situación en la que vivimos. Y luego echemos la vista atrás y digamos, no queremos una redada como la que hubo en 1971 en el pasaje Begoña, en la cual se detuvieron a cientos de personas por atentar contra la moralidad y las buenas costumbres. Porque la moralidad, señores, señoras, somos nosotros. Hasta aquí nuestro segundo capítulo. Nos vemos en el próximo Alma del Begoña. Un abrazo.